adentro guardado. Y como suena tango, por supuesto, llega la columna de fractura expuesta en la voz de Germán Marcos, que no sabemos de qué nos va a hablar hoy porque lo trae lacrado, creo que no lo sabe ni siquiera él. Apa, el señor escribano, por favor. Lacre. Bien. Abrí lacra. No, por favor. Sí. Buenos días. Sí. Tengo el disco del cuarteto de Julio Covielo. Muy bien. Que mañana va a tocar con el Tata Cedrón en el Club Atlético Fernández Fierro. En la columna, donde nosotros, además de abrir con Trulalá, pasamos tango. Quiero compartir con ustedes el disco 14, se llama así, parafraseando a Yuchu, ¿no? Sí, que hace One. No, pero ¿cómo se llama el disco de Yuchu? ¿No se llama 14? Que dice que hace... Un 2-3-14. Un 2-3-14, bueno, sí, por eso, sí. ¿Viste? Tenía razón. Ese de Vértigo. De Vértigo. La canción Vértigo, el disco. Claro, perfecto. Bueno, o sea, Bono, que escucha el cuarteto de Julio Covielo, claro. Y viceversa, ¿no? Y que el cuarteto de Julio Covielo se inspira... Se en pasa la... el material. Exactamente, en la obra de ¿por Bono. ¿Por se lo pasan? Bueno, no, no viene al caso. Sí. El punto es el siguiente, tenemos un disco de 14 temas, lógicamente... Sí. Con una impronta que ellos definen así. Y cuando yo termine, señor operador, vamos a tirar el primer tema. Así queda como si fuera radio esto. Vamos a ver si sale, dice. Se tiene una fe tremenda el operador técnico Silvio Soler, el operador técnico con el nombre más tanguero de toda la radiofonía. Y desafío a cualquier otro programa de tango o cualquier otro programa de radio que tenga un operador con un nombre más tanguero que Silvio Soler. Adrián Montesanto, por ejemplo, no. De ninguna manera. Es más de cumbia. No. Pero no es más tanguero que... Es productor de rock, me suena. Ni siquiera también. Es músico. En realidad anda bien, Adrián Montesanto. Podría clasificar. Era el Seibuk, un operador histórico de rock and pop. Bueno, aclaro para quien le interese. Me parece bárbaro, pero no. Silvio Soler. Silvio Soler. Tiene bien. Más. Bien, la definición musical o la impronta artística, estética de este cuarteto que lleva por nombre al bandoneonista Julio Covielo, dice así: tangos que intentan ser tango, cortos porque no hay tiempo, sin vueltas para ser claros. Bien, ¿te gustó? Tremendo. Julio Covielo en el bandoneón, Nicolás Di Lorenzo en el piano, Mariano Bustos en el contrabajo, en la guitarra eléctrica está mi amigo personal Alejandro Bordas, y que también integra el dúo Moller Bordas, y que hacen este tema, si mal no recuerdo, sí, hacen este tema también en dúo de guitarras. En otro momento lo compartimos interesante, en, sí. En su nuevo disco. Está ocurriendo esto del cruce de obra entre artistas contemporáneos, algo que como si fuéramos un sindicato desde Fractura Expuesta venimos reclamando a los artistas. No, nos da la sensación que, y esto no es que se nos ocurra a nosotros, es de charlar con tantos músicos que pasan por Fractura Expuesta Radio Tango. Es un paso inevitable en el crecimiento de la generación que hace hoy tango, que empieza a cruzar obra propia de artistas que están al lado. Y, por ejemplo, Alejandro Bordas toma este tema de Nicolás Di Lorenzo y lo hace en un dúo de guitarras, lo reescribe, lo arregla para su formación. Perdón, me confundo, no lo hace para un dúo de guitarras, lo hace para el Quinteto La Siniestra. Ah, mire. De formación típica. Con el dúo hacen otro tipo de cosas. Y ahora, este jueves, mañana, a las 21 horas, para boicotear a Fractura Expuesta Radio Tango, que estará aquí con Diego Sandulo, un guitarrista también, presentando su material. Pero el jueves, a las 21 horas, en el Club Atlético Fernández Fierro, el cuarteto de Julio Covielo va a estar cortejando, teloneando, acompañando al Tata Cedrón, compañero de la casa, claro, que se presentará este jueves y el otro, jueves primero y jueves 8, ahí en Sánchez de Bustamante 764. El Club Atlético Fernández Fierro, repetimos. Claro, a partir de las 21 horas. Ahora, entro en esta acción de guerrilla de distribuir la columna de Fractura Expuesta por todos los portales de Facebook y de Twitter y de todas las redes sociales que los tangueros no dominan. Uh-huh. Y encuentro el siguiente dato. Además de compartir escenario con el Tata, el cuarteto trae novedades. Vamos a tocar nuestra versión de Milonga Oscura, de Hernán Cabrera, uno de los hits de la orquesta típica Ciudad Baigón. Mire usted. ¿Te quedó picando, Suncho, el tema que acabamos de escuchar? Sí. Bueno, esto es Milonga Oscura, para que ustedes hagan ese cálculo mental y analicen cómo puede llegar a quedar este tema en manos del cuarteto de Julio Covielo. Milonga Oscura, de la orquesta típica Ciudad Baigón. Este jueves será mostrada por primera vez, tengo entendido, la versión del cuarteto de Julio Covielo, el disco que estamos presentando hoy, que tiene los siguientes temas: Suncho, es el que acabamos de escuchar, Canción de ausencia, de Panzer y Lambertucci, Solo, de Rosenfeld y Gignoli, Pablo Gignoli, que es otro de los bandoneonistas de la orquesta típica Fernández Fierro, Pa' que bailen los muchachos, Retrato en blanco y preto, de Antonio Carlos Jobim y Chico Huarque, que canta Mariano Massey, que se había alejado por otras cuestiones del cuarteto, pero que este jueves va a estar presente en el concierto. Y bueno, después Winca Onal, Milonga Triste, Chacarera de Boedo de Julio Covielo, Pa' que bailen los muchachos lo tienen cantado y en instrumental, 6 puntos, puede ser, esto es también de Covielo, Me voy yendo de Pablo Gibotovsky, que es violinista de la orquesta Fernández Fierro, y terminan con Lo que vendrá, que es una especie de, y esto lo decimos con total autoridad, de cliché de cerrar los discos con Lo que vendrá, claro, dando una continuará. Hagan un tema que ya me continuará, pónganselo de último track y le lo mandamos a Piazzolla a la casa. Yo quería decir que esto de artistas nuevos versionando a otros artistas nuevos es algo, yo se ha dado muchos momentos distintos de la historia del mundo, pero es algo que a mí me resuena mucho con lo que fue la bossa nova y el movimiento tropicalista brasileño, que fue toda una camada de artistas que hacían la música de su país, pero que se tomaban como referentes ellos mismos. Claro. Entonces Caetano tocaba temas de Jobim, tocaban temas, o los mismos hacían temas de María Bethania, o y así se cruzaban entre ellos, todos tocaban los discos de los otros, y es algo que, en menor medida, me animo a decir, sin querer faltar el respeto a ningún tanguero que esté escuchando, algo que en menor medida está pasando también en lo que pasa con el tango hoy en día en Buenos Aires. Claro, pero sin irse a Brasil, aquí también ocurrió en la mejor época del tango, en la época de oro y tiempo anterior también, o sea, sí, en la pre-época de oro, ahí en la década del 30, se empiezan a cruzar entre todos, o sea, las obras que hicieron Troilo y Mansi en conjunto, las tocaron un montón de otros artistas, con ellos vivos, ya claro, con ellos en otro plano existencial, por no decir muertos, sí, básicamente. En fin, esto ha ocurrido y es un síntoma en realidad de vida, a mi criterio. El otro día estaba viendo Estudio Fútbol en Teis Sport, y Pagani, Horacio Pagani, cuenta, ya la segunda vez que lo agarro hablando de artistas de tango, porque está yendo a ver tango y está llevando a su hijo, y el otro día fue a ver a la orquesta de Ardit, de Ariel Ardit, y sí, antes había ido a ver a Hernán Genovese, a Jesús Hidalgo y a Esteban Riera, en fin, cantores que hay, que son, digamos, en el abanico de posibilidades que ofrece el tango hoy, cantores que están más cercanos a la cuestión más tradicionalista del género, pero hay de todo. ¿Y qué pasó? Lógicamente, con este problema de la difusión o de la no difusión, los muchachos, que están en todo su derecho, porque son pibes que probablemente no hayan escuchado tango en su vida, más Alejandro Fabri, que no es más pibe, sí, pero... claro, y arrancaron con el tema de que no hay tango, no hay actualidad, guarda con las letras son todas perdedoras, lo de siempre. Sí. Eso, que en realidad eso es el cliché y no los tangos que se escuchan, ¿no? Lógicamente. Pasa que, bueno, hay un contrapeso que en algún momento vamos a tener que superar, porque es una realidad que mucha gente piensa eso, no podemos ir contra eso. Ahora, ¿que están fallando? Claro que están fallando, hay muchísima actividad, la agenda de Fractura Expuesta es una muestra de la cantidad de cosas que hay. Nosotros tenemos en el programa una cuestión de minuto y medio, que está desde el principio, del año 2003 que hacemos el programa, tenemos siempre el mismo segmento para hacer la agenda. Al principio no lo podíamos completar con nada y había que hablar. Ahora no llego a terminar lo que tengo publicado en los sábados. O sea, arranco viernes. Sí. Actividad de tango de los viernes. Paso al sábado y me corto por el medio porque no llego a cumplir. Son 2 minutos. Y cada vez que vienen los músicos encima se sorprenden de escuchar la lista de artistas que hay. Bueno, hay muchísimo para ver. Para aquellos que por primera vez escuchan tango o que les estaba empezando a picar el bicho, bueno, un insecticida primero. Claro, sí, sí. Y segundo, pueden ir a ver, por ejemplo, al cuarteto de Julio Covielo, que es un buen aeropuerto de llegada, porque... Qué poeta que es usted. Porque no deja de ser la transmisión contemporánea de un pibe que en el que te puedes reconocer, por más que sabemos que es un enfermo del instrumento. Ah, sí, bien. Pero claro, o sea, vos lo ves ahí y, claro, hace movimientos que uno comparte por diversas causas, movimientos a la hora de tocar, digo, ¿no? O sea, gestuales. Y lo mismo Mariano Bustos, que es el contrabajista, que viene participando en orquestas típicas desde, si me escucha me mata seguramente, pero yo que tengo recuerdo, desde el 2003, viene pasando por varias orquestas y siempre ahí en primera línea, que también, o sea, uno lo ve y dice, este pibe es Luis Miguel. ¿Sí? Sí, porque se usa unas camisitas medio abiertas, tira pintita. Tiene muchos más años de lo que aparenta. vos lo ves y es un pibe que todavía no cumplió 30, y sí, los cumplió y los pasó, y a la hora de tocar el contrabajo la descoce. Bien, cosas que pasan en la noche porteña, simplemente hay que ir y presenciarlo. Nos vamos con este tema de Pablo Gignoli y Julio Cobielo, se llama Delirio. Yo sé que ustedes van a escuchar este tema y no se lo van a poder olvidar. Hasta la semana que viene. Para su sección Coda. Coda es cuando, claro, cuando parece que termina y hace una cosita más. Tiempo suplementario. Está bien, pero eso, lo suyo. Tiempo recuperado, diría. Tiempo recuperado es futbolístico. Postdata es literario, epistolar. Musicalmente se llama Coda. Muy bien, bueno. Gracias. En el Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango nos escribe quién. ¿Quién le escribe? Cuarteto de Julio Cobielo. Eso no es tango. Claro, no sí. Solo están dando vueltas, sino que escuchan esta columna. Dice primero, aguante milonga oscura, pero después de esta bravuconada, claro, aporta el siguiente dato. El próximo, Julio Cobielo, me imagino que debe estar manejando su propio Facebook. El próximo disco del cuarteto se viene con todo. Y pasa lo siguiente data, el siguiente repertorio. Y la quería, de Cobielo y Guerrero. Intuyo que es Agustín Guerrero, el pianista de Bursaco. El pequeño genio. El pequeño genio de la orquesta típica Agustín Guerrero. Milonga Oscura, justamente, de Hernán Cabrera, lo que escuchábamos antes. Barrial, de Alejandro Bordas. Y Milonga Infernal, de Cobielo y Alejandro Bullot, el cantor de 34 puñaladas. Les recomiendo, en fracturaexpuesta.com.ar, pueden escuchar el programa de la semana pasada con el cuarteto, perdón, con 34 puñaladas. Sí, es un cuarteto más cantor, que estuvo muy interesante y hablamos de la legitimación de las obras de los artistas contemporáneos de, por ejemplo, rock. Por ejemplo, un grupo que hace una versión de la pequeña orquesta de Reincidentes, como es el caso de los 34 puñaladas, y que a la hora de convencer un integrante a los demás músicos, tiene mucho más problema que si viene con una reversión de Spinetta. Claro. Porque está legitimado. O más legitimado que la pequeña orquesta de Reincidentes. Sería una buena charla. Y aquí suma el cuarteto de Julio Cobielo, nos deja otro mensaje ahí en el Facebook que dice: el cuarteto viene por donde dicen ustedes, reversionar temas de nuestra generación, y es muy placentero a la hora de escribir y de tocar hacer eso. Esto no aclara, lo aclara Julio Cobielo, que está escuchando La Voz de las Madres, está escuchando Condenados al Éxito, está escuchando la columna de Fractura Expuesta en la mañana de la radio. Yo hasta acá, en otro momento hablamos de la Ley Nacional de la Música, que debe tratarse hoy, o pierde estado parlamentario. Ayer estuvimos charlando, vamos a ver si lo conseguimos a Diego Boris, que igual no va a decir mucho más que esto. Se tira todo por la borda. Hay que tener cuidado con eso. Ayer hubo un acto, hoy continúa ese acto para que los senadores le den tratamiento parlamentario, porque de comisión salió con todos a favor, digamos. O sea, sí, todos pensando en que esto se podía hacer. La primera sesión se cayó porque el presupuesto es un toque más interesante a la hora de disputar política. Y finalmente, la última vez, no entró en el tratamiento, y ahora le queda esta última oportunidad porque se termina el año de las sesiones en el Congreso y se tiraría mucho trabajo de mucha gente por la borda. Ayer hablamos con Víctor Heredia, justamente, sí. y también tiene un consenso entre los músicos bastante importante. Debería salir, así que hoy a estar atentos a las novedades.